los fedes buscan a los escorpiones. Del barrio caserío llegan los escorpiones. Guaynabo, ya tú sabes, sacando cara. A todos estos raperitos yo le ensalto en mi vara. Mi estilo es puro, el tuyo es nulo. Cuídense, cabrones, que vengo comiendo culo. Ritmo fuerte, letra fuerte, pa' que te endulce. Ponlo en tu carro pa' que veas cómo luce. Si tú no sabes qué carajo estoy hablando, escucha bien nuestra letra, quédate mascando. Cuando termine la canción gritarán caramba. A los envidiosos les vamos a dar malanga. Muchos se creerán que en esto somos nuevos, pero pendejo, somos Jordan en este juego. En estos momentos grito aleluya, tú maldices mi madre, yo digo la tuya. Siente como mi corillo juega con tu mente, el que canta es Mo, me dicen el demente. Vivimos la fucking vida, casi jodía, jugándonos misiones, cabrón, día tras día. Dime que puede con nosotros.